Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos para cerrar esta mañana de móviles, que realmente es espectacular, realmente disfrutable por donde se lo mire. 22 grados tenemos a esta hora, estuvimos allí en el muelle de Mylos, hablando con Diego, que nos decía la temperatura del agua está a 10 grados. Nada que ver, ¿no? Uh-huh. Mucho frío. Y seguimos caminando porque, obviamente, esto motiva que la gente también salga a caminar, salga a comer. Y estamos charlando con el responsable de Guapa, aquí uno de los restaurancitos que funciona también aquí en la costa, que tiene mesitas afuera, y que le preguntábamos cómo es el movimiento, cómo ha sido el movimiento. Ellos están abriendo los miércoles a partir de hoy, pero antes ya tenían también abierto. Queremos saber cómo es el funcionamiento, teniendo en cuenta esta nueva dinámica, este trabajar nada más con lo que son turistas uruguayos. Trabajar con los turistas uruguayos, trabajar con menos gente. Y bueno, nosotros abrimos los miércoles de 11 a 16, abrimos jueves de 11 a 16, de 19 a 23, sábado y domingo de 11 a 23, y esa es la dinámica que tenemos hoy. ¿Cómo es la exigencia del comensal ahora, esta nueva normalidad? ¿Qué indica? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los protocolos? Los protocolos nuestros, acá en el DEC, no tenemos mucho porque, viste, es abierto, es un lugar que no te exige más, pero en el salón sí. En el salón, alcohol en gel, la temperatura, eso para entrar. Tiene la alfombra a la entrada, eso es el protocolo. ¿Qué se mueve más? Según, un día como hoy es el DEC, un día que hay viento y está fresco es el salón, pero ahí estamos. Pero todos los inviernos son iguales, nosotros tenemos 3 inviernos abiertos, o sea, 13 años abiertos, este es el 13º invierno. ¿Cómo se siente la diferencia, nos decías también fuera de micrófonos, el que se radica acá, el extranjero que se radica, cómo es la dinámica de salir a comer afuera? Bueno, el extranjero que está radicado acá no sale todos los días. Nosotros lo vemos, sale una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque vos cuando estás radicado no salís todos los días. Una cosa, cuando venís de vacaciones, te quedás en un hotel, venís a tu casa un fin de semana, no te pones a cocinar. Salís y ahí trabajamos todos. Eso es lo lindo. Ahora hay mucha gente, hay muchos extranjeros radicados, porque lo vemos, hay franceses, ingleses, alemanes, rusos, pero no vienen, no salen todos los días. Lo ves en diferentes, uno una semana, otro, algunos cada 15 días. Claro. Bueno, que se mueva mucho hoy, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Para eso estamos, porque ya se viene el agua, pero, supuestamente a partir de mañana. Sí, ni nos acordemos, mejor ni sí, nos acordemos. Sí, mejor que no, si ha hecho 3 días hermosos. Está bien, dale. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bien, Jorge, Ricardo, cerramos, si les parece, desde aquí, desde el móvil, esta mañana de miércoles. Buen apetito. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chau. Chau, chau. Nos vamos, Salvada. Nos vamos, hasta mañana, ¿eh?